El Festival Vallenato tiene tres Rey de Reyes. Nicolás Elías Colacho Mendoza, ya fallecido, Gonzalo El Cocha Molina y Hugo Carlos Granados, rey en el 99 y Rey de Reyes en el 2007. Con ustedes, es así. Viejo y no tengo plata, pero no vivo en la miseria. Soy pa viejo y no tengo plata, pero no vivo en la miseria, porque tengo una compañera que sufre cuando algo me pasa, y tengo una familia buena que es donde tengo mi esperanza. Tengo una familia buena, que es el orgullo de mi raza. Hugo Carlos es un rey que está jovencito y es el acordeón que os agrada.